regla que el amor. No quiero más regla que tu voz. Queremos estrenar, vivir en la alegría, en comunidad, que nazca un nuevo día. En medio de problemas, luchas y acercamientos, crecer hacia ti desde un nuevo pensamiento. No quiero una libertad que me hace libre frente a ti. No quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor. No quiero más regla que tu voz. Para edificar la casa sobre roca, fuera dudas, categorías, fuera las normas. El reino se construye confiando en mi voz, sintiendo en la prueba. No temáis, soy yo. No quiero una libertad que me hace libre frente a ti. No quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor. No quiero más regla que tu voz. Vive la libertad mirándote en los demás. Siente que creces al servir, que los demás renacen tú con ellos al fin. Vive la libertad mirándote en los demás. Siente que creces al servir, que los demás renacen tú con ellos al fin. No quiero, no quiero una libertad que me hace libre frente a ti. Quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor. No quiero más regla que tu voz. No quiero la libertad que me hace libre frente a ti. No quiero quererte.